Pues vamos a dar la bienvenida a Pan y Circo en estos momentos a Ignacio Arzuaga, presidente del comité local organizador Hazte Oír. Muy buenas tardes, Ignacio. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Bienvenido a Pan y Circo. Muchas gracias. Bueno, Ignacio, el congreso en el que estás metido en la organización, que estáis organizando para este fin de semana, reúne un variadísimo elenco. Podemos encontrar desde sacerdotes católicos, rabinos, arzobispos de la Iglesia Ortodoxa Rusa, de la Iglesia Baptista, políticos, profesores, periodistas, científicos, educadores, bueno, un gran número de personas muy variadas. ¿Cuál es el mensaje que queréis lanzar o qué significa este congreso? ¿Por qué se organiza en este momento en Madrid un congreso mundial por la familia? Bueno, este es el sexto congreso mundial de la familia. Ya se ha celebrado en ciudades como Praga, como Ginebra, como México, Varsovia y Ámsterdam. Uh-huh. Y bueno, pues nosotros fuimos elegidos como organizadores aquí en Madrid de este sexto congreso, pues un poquito para elevar la voz de las familias, que queremos que llegue a los políticos, que llegue a la sociedad en su conjunto, y para defender determinados valores que compartimos los que estaremos en este fin de semana en el Palacio de Congresos. ¿Y cuáles son? Porque creo también que se ha realizado expresamente en Madrid porque se considera que Madrid es un sitio en el que corre peligro en exclusiva o es más grave el peligro que corre la familia. ¿En qué sentido se puede entender eso? Sí, bueno, nosotros entendemos que hemos tenido un gobierno, el de Rodríguez Zapatero, que se ha dedicado a aprobar leyes que afectan negativamente a la familia. O al derecho a la vida, por ejemplo. Y entonces, bueno, pues se valoró también el que en un país pues que tiene una población que mayoritariamente sigue apoyando a la familia y sigue considerando que la familia es la institución más valorada, pues hayamos pasado por un gobierno como el de Rodríguez Zapatero y bueno, y también toda esa reacción social que produjo pues en la aprobación de determinadas leyes o de determinadas políticas, y eso también se valora muy positivamente. España es un país que tiene una sociedad civil viva, sobre todo si lo comparamos con otros países europeos, y bueno, pues de alguna forma esa experiencia la quisieron conocer gente de otros países que van a venir aquí a Madrid a participar en este congreso. Señaláis en algunos de vuestros comunicados que se pueden encontrar en la página web oficial de este Congreso Mundial de las Familias, al divorcio y a la homosexualidad como los principales ataques a la familia. ¿Por qué renegáis de este tipo de estructuras monoparentales o homosexuales? Sí, bueno, nosotros no, o sea, desde luego no condenamos la homosexualidad o los homosexuales, ni muchísimo menos. Nosotros sí entendemos que dos leyes que se aprobaron en la legislatura primera de José Luis Reyes Zapatero, pues sí que afectan negativamente a la institución de la familia y el matrimonio, y en particular la ley de divorcio exprés, la llamada ley de divorcio exprés, que lo que hace es convertir el matrimonio pues en el contrato, uno de los contratos que son más fáciles de romper de nuestro ordenamiento jurídico. Hoy día es mucho más difícil, por ejemplo, despedir a alguien que de tu empresa que divorciar, que es un procedimiento absolutamente rápido, y nosotros creemos que el matrimonio pues es una relación que aporta mucho a la sociedad y que bueno, pues antes había una regulación pues que establecía que debía haber una causa, debía pasar un tiempo antes de que se produjera ese divorcio, y por eso entendemos que esa ley no fue positiva. Y luego, en la otra ley, la ley que equipara matrimonio con uniones homosexuales, pues nos parece que lo que hace es desdibujar jurídicamente la figura del matrimonio, que se confunde con otras realidades, que no es que sean mejores o peores, simplemente son distintas, y pues nosotros nos parece que eso también afecta al jurídicamente a la institución del matrimonio, ¿no? Y eso es lo que denunciamos en su momento. Y bueno, sobre estas cosas y leyes parecidas que se han aprobado en otros países, pues vamos a hablar en el Congreso. Desde luego que va a haber muy diversas y muchas, muy numerosas, van a ser las ponencias que se podrán encontrar estos dos días en Madrid. Una de ellas, por ejemplo, son varias las que me llaman la atención y me gustaría comentar contigo. Por ejemplo, una de ellas se titula ¿Que sí es posible vivir en democracia y velar por los derechos humanos sin Dios? ¿O cómo influir en política y en las elecciones? ¿Por qué la Iglesia, por qué una religión ha de tener interés en influir en el gobierno o en las políticas del Estado? Bueno, porque fundamentalmente porque somos ciudadanos de pleno derecho exactamente igual que los demás, ¿no? Y no tiene sentido que se margine a un grupo de ciudadanos simplemente porque crean algo distinto de lo que crean otro grupo de ciudadanos diferentes, ¿no? Que pueden en ese momento tener una mayor influencia en el gobierno. En nuestra opinión, el hecho de que los creyentes tengamos un papel en la vida pública es una garantía de respeto a los derechos humanos. O sea, si nosotros creemos que si no hay una referencia más allá de la ley positiva, y luego los creyentes pues creemos en el derecho natural, y creemos en que hay unos derechos humanos que van más allá de lo que digan las leyes, pues al final el poder político puede aprobar cualquier tipo de ley, porque no tiene una referencia ética más allá de, ya digo, de las propias leyes que puede aprobar en el Parlamento. Por lo tanto, aunque formalmente nos encontremos en una democracia, si ese Parlamento aprueba una ley, como aprobó en su momento el Parlamento alemán, para exterminar a la raza judía, bueno, pues ahí no hay un respeto del derecho fundamental a la vida y, por lo tanto, no hay democracia. O sea, da igual que esas personas hayan sido elegidas, da igual que tengan la mitad más uno de los votos en el Parlamento, pero digamos que no se respeta los derechos fundamentales. Nosotros creemos que una base muy sólida de esos derechos fundamentales la podemos aportar los creyentes, ¿no? Porque los que creemos en Dios, por lo menos de las religiones cristianas, la religión judía, creemos que el hombre tiene una dignidad que se basa precisamente en que hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Y por lo tanto, es decir, la dignidad de la persona no se puede violar, ¿no? Y eso yo creo que es una garantía precisamente de democracia. Ignacio, me llama la atención que digas que sientes que la Iglesia o que los católicos pueden estar discriminados por el gobierno a la hora de aprobar, por ejemplo, las leyes que mencionabas, cuando la Iglesia ahora mismo mantiene grandes privilegios en la Iglesia a pesar de ser un Estado confesional. Es decir, por ejemplo, no paga el IBI de sus numerosos inmuebles o los recortes no le han afectado para nada. La partida presupuestaria de la Iglesia, a pesar de ser un Estado confesional, sigue en pie. Bueno, eso se retiró ya con Rodríguez Zapatero, y ya desde hace bastantes años la Iglesia no recibe un euro del presupuesto público directamente de las arcas del Estado. O sea, lo que hay es un acuerdo entre la Iglesia y el Estado por el que el Estado recauda a través del impuesto de la renta de las personas físicas, del IRPF, recauda un dinero de ciudadanos que libremente quieren colaborar con la Iglesia, porque entienden que la Iglesia, igual que pasa con las ONGs. Yo, por ejemplo, siempre marco en la declaración de la renta el apoyo a la Iglesia y el apoyo a las ONGs. Y bueno, pues de la misma forma que el Estado entiende que las ONGs aportan, también entiende que la Iglesia aporta y bueno, pues hay una, digamos, recauda el dinero por cuenta de la Iglesia y luego lo ingresa. Pero no es un dinero que salga del presupuesto general del Estado y que ese dinero, digamos, se quite de otras partidas y se le dé a la Iglesia, sino que la situación es distinta, ¿no? Yo creo que la Iglesia, más allá de lo que es la labor de evangelización, aporta muchísimo a la sociedad. Los enfermos de SIDA pues están con las hermanas de la Madre Teresa de Calcuta, los ancianos pues están en muchas ocasiones en residencias que llevan un año de monjitas sin cobrar en muchos de los casos, por supuesto. O sea, están prestando una serie de las escuelas de la Iglesia que salen además mucho más baratas al Estado que, por ejemplo, que las escuelas públicas. Y bueno, pues al final está prestando una serie de servicios sociales. Yo entiendo que es natural y que no pasa nada, porque de la misma forma que el Estado colabora con ONGs y con otro tipo de asociaciones, pues también colabore con la Iglesia, porque la Iglesia en España pues es una institución muy querida por una mayoría de la población que sí sigue siendo católica, y además es una institución que aporta mucho. Vale, José Luis, tengo delante de mí, que me diga Ignacio, perdona, tengo aquí delante de mí el Boletín Oficial del Estado, en el que dice que del día 31 de diciembre de 2011, en el que dice que durante el año 2012 el Estado entregará mensualmente a la Iglesia Católica 13.266.000 euros a cuenta de la cantidad que debe asignar a la aplicación ta ta ta ta ta ta. Pero bueno, probablemente eso sea lo del IRPF, no lo sé. ¿Al mes? No, ¿mensualmente no 13 millones? No sé. ¿Perdona? Que son 13 millones de euros al mes. Claro, pero ya digo, es que es dinero que los españoles libremente quisimos dar a la Iglesia. El Estado lo que hizo fue recaudarlo a través del IRPF. Pero que si los españoles no quisiéramos dar a la Iglesia, pues no marcaríamos esa casilla y esa partida sería de cero. Yo digo que no es, antes no, antes sí que ocurría, que menciones eso, que a mí eso me parece que no tenía mucho sentido, lo que hacía el Estado era dar en los presupuestos generales, se lo quitaba, digamos, a servicios sociales o educación y se lo daba a la Iglesia. Uh-huh. Bueno, o también la Iglesia da servicios de educación. Pero ahora mismo no, ahora mismo ese es el acuerdo que llegó en su momento el gobierno de Zapatero con la Iglesia Católica. Pero bueno, en el Congreso ya digo, vamos a estar católicos, pero como bien has dicho al principio, va a haber creyentes de muchas otras confesiones y también va a haber incluido musulmanes, que también van a estar presentes, y también va a haber gente que no cree, simplemente que comparte lo que estamos proponiendo y que va también a asistir. Vale, me gustaría preguntarte por algunos temas más. Por ejemplo, el tema de la mujer. Hay algunas ponencias que se refieren a la mujer, a esa necesidad de que vuelva a casa, de que se esté en casa, y un poco como que esa liberalización de la mujer en los últimos años, en el que ha podido trabajar, en el que se ha podido desarrollar mucho mejor y ejercer las profesiones que han elegido, da la sensación como que la Iglesia quiere volver a meter en casa a la mujer. Bueno, no, lo primero, que nosotros no representamos a la Iglesia, como te decía antes, ni muchísimo menos, y luego pues que tampoco los organizadores del Congreso queremos que la mujer vuelva a casa, no, ni muchísimo menos. Simplemente lo que queremos es que haya libertad, o sea, que la mujer que libremente decida dedicar algunos años de su vida a cuidar a sus hijos, de la misma forma que el hombre que una parte de su vida la decida dedicar a sus hijos, pues que tenga esa oportunidad, ¿no? Y eso hoy día, por las condiciones laborales, las condiciones de vivienda, el precio de la vivienda, o sea, hay muchas circunstancias que te empujan a que los dos, el padre y madre, pues tengamos, que yo tengo cuatro hijos y efectivamente trabajamos los dos, y parece como que es muy difícil salir de esa rueda, y nosotros lo que queremos plantear en este congreso es que es positivo que uno de los dos, el padre o la madre, si libremente así lo decide, pues se pueda dedicar a educar a sus hijos, porque eso es lo que va a conseguir, es que pues al final esos niños sean mejores ciudadanos, adquieran los valores ciudadanos pues lo más rápidamente posible, porque debe ser, en nuestra opinión, la familia, el sitio donde se aprendan esos valores, el sitio principal, luego hay, por supuesto, también la escuela y el grupo de amigos y muchos otros, pero fundamentalmente es la familia, sobre todo las edades más tempranas, cuando los niños son más pequeños. Y bueno, estamos simplemente diciendo, oye, tanto se habla de conciliación y al final es muy difícil conciliar, y al final pues los trabajos te absorben, y al final los padres pues no le dedicamos suficientemente tiempo a los niños, ¿no? No sé, eso es lo que vamos a hablar. Me llama la atención, por ejemplo, todas las ponencias del doctor Dorothy Patterson, que dice autenticidad de la mujer redescubriendo la vida en el hogar, que no se refiere al hombre, sino solo a la mujer. Por sí. Eso me llamaba un poco la atención. Sí, bueno, Dorothy Patterson, ella es baptista del sur, y bueno, pues ella, yo la conozco personalmente, ella es doctora, ha estado cobrando sueldos altísimos, una gran profesional, pero ella, sin embargo, ella, lo que yo he escuchado contar es que lo que más le realiza a ella, y además esa es la experiencia que quiere compartir, pues es el poderse dedicado a su familia, ¿no? Uh-huh. Y bueno, pues es una forma de ver las cosas, pero en cualquier caso en el Congreso va a haber libertad y se van a poder escuchar distintas opiniones. Uh-huh. También otro tema más, Ignacio. Quería hablarte de la investigación en células madre. ¿No crees que la postura que se toma desde ciertas posiciones de la Iglesia, ya sé que tú no lo representas, pero bueno, en ese Congreso, un poco, uh-huh, según revisando las ponencias, se puede hacer esa lectura, ¿no? que la investigación en células madre no es positiva? Sin embargo, ¿no crees que es un freno para el avance de la ciencia y para la posibilidad de salvar miles de vidas? Vamos a ver, nosotros estamos totalmente a favor de la investigación con células madre, pero entendemos que hay dos tipos de células madre. La célula madre que nace embrionarias, me refiero, del cordón umbilical, que esa ya ha producido resultados en el punto de vista ya de la terapia, de la cura de enfermedades. Y luego hay otro tipo de células madre que vienen de embriones. Esas son las que más me refiero. Que se destruyen y que se les estresa la célula y que mueren. Nosotros entendemos que la vida humana nace desde el momento de la concepción. Pero entonces lo que nosotros... Ese tipo de... Ha habido mucha investigación con células madre embrionarias y todavía no ha habido una sola enfermedad que se haya podido tratar con los resultados de las investigaciones con células madre embrionarias. Entonces nosotros lo que decimos es... Y unas células que funcionan y no tienen ningún tipo de contraindicación ética, y hay otras que por una parte importante de la comunidad científica, pues sí que suponen un problema ético, porque hay, porque supone destruir una vida humana, pues no tiene sentido que nos empeñemos en seguir investigando con células madre embrionarias, te digo, cuando porque nosotros entendemos que el fin no justifica los medios, ¿no? No puedes destruir una vida humana porque intentes, que además luego resulta que no consigues curar ninguna sola enfermedad, pero porque exista la posibilidad de que puedan llegar a curar una enfermedad, bueno, pues en cualquier caso nosotros creemos que el fin no justifica los medios. Ignacio, hablando de sexo, ¿por qué ese miedo a hacer sexo tanto con una persona de tu mismo sexo como de otro? ¿Por qué estar tan a favor de la abstinencia sexual, esa forma de reprimir algo natural en el ser humano? Bueno, nosotros, vamos, yo creo que no estamos en esa... es decir, cada cual primero que haga lo que le parezca oportuno, obviamente, ¿no? Pero ha habido alguna persona que, en concreto, el doctor Richard Cohen, pues que ha sido homosexual y que bueno, pues en su momento se casó y al cabo de unos años, no recién casado o antes de casarse, sino al cabo de unos años, pues él decidió pues que no le interesaba seguir con esa conducta homosexual y bueno, pues... libremente, bueno, pues dejó de practicar sexo con otros hombres. Y bueno, pues el caso es que esa experiencia suya, el psicoterapeuta, pues la ha ofrecido a otras personas que libremente han decidido pues, que querían dejar de realizar prácticas homosexuales. Y bueno, pues con toda libertad, pues se ha ofrecido eso, ¿no? Pero en cualquier caso, bueno, pues. Es uno de los muchos testimonios que se va a hablar, ¿no? Ha habido algunas asociaciones de gays y lesbianas que lo han criticado mucho, pues que podamos traer a este señor, pero nosotros creemos que es bueno que haya debates sobre todas las cuestiones, incluida esta, ¿no? Que no debería de suprimirse del debate público determinadas cuestiones pues que ofenden a un sector de la población, ¿no? Porque creemos que bueno, que la experiencia del doctor Cohen, que va a ser una experiencia suya personal, pues es bueno que se conozca, ¿no? Es una experiencia... pues que no tiene nada que ver con lo políticamente correcto, pero sin embargo es un asunto pues que a algunas personas les preocupa mucho y nos pidieron además que querían que le trajéramos en Estados Unidos y iba a participar en el Congreso. Pues Ignacio, mira, en este programa vamos a estar tratando este tema, estamos hablando en primer lugar contigo, a continuación vamos a tener a una persona representante de Unión Europea Laica, también a otra asociación de homosexuales y también a personas del 15M de la Asamblea de Feminismos de Sol, que este domingo, en contrapunto al Congreso Mundial de la Familia, celebran Toma la Familia y el Congreso Antifamilia, y ahí dan a entender y dan a ver y van a mostrar cómo son posibles diferentes tipos de familia dentro de una convivencia sin que ni una ni otra se tenga que sentir ofendida o atacada. Sí, ¿qué opinas tú? Bueno, yo creo que el título es bastante representativo, ¿no? El Congreso Antifamilia, no es un congreso que proponga distintos modelos de familia. Bueno, es una forma de llamar la atención. Toma la familia. Pero vamos, que yo creo que también tiene mucho que ver con el espíritu, ¿no? Hay personas que creen que la familia, que el matrimonio, es una institución que reprime la libertad, que es mala para el progreso, y la atacan, y intentan hacer el máximo daño posible porque creen que, en fin, conforme esa institución tenga cada vez menos peso, pues se va a poder conseguir un cierto progreso, ¿no? Y es una tesis, digamos, de hecho os doy la enhorabuena porque tengáis distintas opiniones en este programa y podéis escuchar a distintas. Pero bueno, en fin, nosotros creemos que es lo contrario, que la familia es la institución fundamental que permite que la sociedad siga adelante, ¿no? Que ahí es donde pues, nacen los futuros ciudadanos, donde adquieren los valores que son necesarios para que salgan adelante y bueno, pues en fin, está bien que haya un congreso antifamilia, igual que existe el congreso mundial de familias y yo creo que es bueno que haya un debate en la sociedad, en cualquier caso, pues bueno. De todas formas, yo entiendo que en la agrupación esta de feminista del 15M no representa el conjunto del 15M, ¿no? Que las peticiones del 15M y de Acampada Sol van mucho más allá. El 15M nada representa a nada. Sí, no hay representantes, sí. Ya sabes, ni representaciones ni... Sí. Pero vamos, en sí, el pero que hay mucha gente que se me que me imagino que no compartirá lo que defiendan en el Congreso anti. Hombre, yo supongo y entiendo que dentro del 15M hay personas tanto creyentes como no creyentes. Claro. Efectivamente, claro, pero vamos, eso, sí que es una de las de lo que trata de hacer esta asamblea es dar a ver de que no uno solo tiene la razón y no porque haya unos que tienen que amenazar a los otros. Y sobre todo por dar voz a esas familias no homosexuales. A nadie, homosexuales o monoparentales o los divorcios que muchas veces han conseguido liberalizar a la mujer, un divorcio la ha podido favorecer en muchos sentidos, tanto al hombre como a la mujer, y entender que eso existe, que eso es una realidad y que no vivimos, que quizás sí, no nosotros hace un siglo. Desde luego que se va a hablar de todo eso también, ¿eh? Y obviamente no es decir, las familias monoparentales, por ejemplo, madres con sus niños pequeños que les ha dejado el marido o en fin, o que por otras circunstancias pues ya están solas o que se han muerto, pues obviamente necesitan una protección especial y bueno, pues un apoyo, ¿no? Porque pero bueno, nosotros, ya digo, vamos a hablar de todas estas cuestiones, sabemos que existen muchos modelos de familia y también entendemos que hay un modelo de familia que es el que más aporta al desarrollo de la sociedad, pero es a la sociedad, ¿no? Vale. Y eso no quiere decir que haya que despreciar el resto, ¿no? Incluso poder necesitar un apoyo especial. Simplemente decimos que también el Estado y la sociedad deben de apoyar a lo que nosotros llamamos familia natural, que entendemos que es pues eso, la que permite que la sociedad siga adelante, ¿no? Fundamentalmente. Muy bien, Ignacio, pues te tenemos que dejar ya que no tenemos mucho más tiempo. Muchas gracias. Muy amable. Gracias. Hasta otra. Un saludo. Gracias.